10 y 44 minutos, como les decíamos, vamos a quedarnos ya con protagonistas en relación a lo que son los preparativos de cara a esta Feria de Ubrique 2018. Por ejemplo, vamos a arrancar desde la perspectiva de seguridad ciudadana. Ya la pasada semana les anticipamos el dispositivo y los distintos operativos especiales, además, que se han puesto en marcha durante los últimos fines de semana, con distintos motivos, todos ellos relacionados con eventos, en definitiva, de previos a esta feria. Y, por supuesto, el gran dispositivo entra en vigor desde hoy, las próximas horas. Vamos a hablarles de ello también desde la perspectiva de la delegación del Mayor, porque tenemos con nosotros a la delegada municipal, Virginia Bazán. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues ayer lo comentábamos con el delegado municipal de Festejos, que se pone en marcha la feria, y la verdad es que esto supone una amplia coordinación desde todas las áreas, ¿no? Sí, así es. Las delegaciones ahora estamos en plena actividad, desarrollando pues que para que la feria salga lo mejor posible y atando los últimos hilos, y en cierta forma prácticamente todas las delegaciones pues estamos en plena actividad, ¿no? Sin embargo, sin duda, protagonismo para cuando hay, ¿no?, este tipo de eventos, al margen de los gustos de cada persona sobre cómo se podría hacer un festejo u otro, la seguridad, ¿verdad?, es la prioridad, y por ello, bueno, pues se vienen cuidando los detalles como cada año. Y bueno, pues ya hubo la reunión de la Junta de Seguridad, hubo el primer ensayo, ha habido un par de ensayos previos, los dos fines de semana previos. Decíamos sobre el anterior que, bueno, todavía ha ido bien, y sobre este último, fuegos artificiales, los recorridos procesionales, el arranque de lo que fueron también algunas de las casetas en el recinto. ¿Cómo fue este pasado fin de semana? Pues sí, Juan Carlos, sí, es verdad que nosotros hemos tenido, como tú dices, dos antecedentes primeros de los dos fines de semana, ¿no?, que vivimos en Ubrique, en el que sí es verdad que cuando se concentra mucha cantidad de personas, pues tienes que aumentar esos dispositivos de seguridad, no solamente en lo que es la planificación, sino en la coordinación, porque tienes que barajar pues muchos factores, ¿no? En el caso, pues acá ya que sale a hacer una salida de emergencia, en el caso de que estábamos en la Plaza de Toros, donde habían concentrado pues muchas personas, pues tienes que barajar pues todas las opciones, ¿no? Y para eso, pues sí habían sido esas reuniones previas que habíamos tenido, pues con servicios técnicos y con los profesionales de la fuerza de seguridad de nuestro municipio y de emergencia, para que todo saliera pues lo mejor posible, y en el caso de que aconteciera algún acto, pues estar preparados, ¿no? Y haciendo ya balance de cómo se fueron desarrollando, pues ya, como lo comenté en otra ocasión, pues con normalidad, a excepción de algunas incidencias, pero leve, sin importancia. Y yo pues hago resaltando pues la población Ubrique, que es una población tranquila, cívica, y que normalmente pues vamos a disfrutar a esas actividades, ¿no? Este y fin en de relación al fin de semana pasado, en el que, bueno, tuvimos nuestra procesión, tuvimos nuestros fuegos artificiales y ya hubo actividad en las casetas, pues independientemente de que es verdad que todavía pues lo que es el recinto, pues todavía de la feria no está en actividad al 100, no estaba en actividad al 100%, pero sí había que trabajar el tema de seguridad en esas casetas que sí abrieron al público, y así se hizo. Se hizo una primera ronda por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento para revisar esas casetas, y también por parte de bomberos y policía local, y se hizo ese trabajo ya la semana, como yo digo, previa a la apertura de esas casetas que abrieron el día 7 y 8, Y bueno, pues balance, ¿verdad? Sí, yo también pude estar por allí por las casetas y comprobar, había bastante cantidad de personas, que muchas de las casetas pues tuvieron sus cenas, ¿no?, de socios y demás, y luego hubo esta actividad, y bien, yo creo que sí, con tranquilidad y bueno, controlando pues, como yo digo, esos factores, ¿no? Se está trabajando actualmente, hoy precisamente a última hora, pues se van a volver a concentrar estos servicios técnicos, bomberos y policía local, en las casetas, para hacer una revisión ya de todas las casetas, en términos no solamente de seguridad, de tela, de extintores, de botiquines, en temas de seguridad alimentaria, para que esté todo dispuesto pues ya pues para esta noche, ¿no?, y para mañana que comienza con estas fiestas, ¿no? Así que hoy se realiza, ¿no?, esa última visita. Lo que no quita que además, como en otras ferias, ¿no?, puedan haber visitas a lo largo de la propia feria, ¿no? Durante el desarrollo, ¿no? Incluso por parte de agentes del SEPRONA, creo que se suele hacer también para verificar el tema de seguridad alimentaria, etcétera. Sí, así es. Normalmente eso hace, es una seguridad alimentaria, son unas revisiones que eso hace SEPRONA de forma independiente cuando ellos ven adecuado, cuando ellos lo determinan. Y normalmente suelen pues acercarse a la feria, no solamente a la nuestra, sino a la vecina, también pues para controlar eso, ¿no? Y yo creo que es necesario, es que tiene que ser así, ¿no? Son fechas en las que pues nos apetece pues no solamente comer en una caseta, sino a lo mejor pues comer en algún puesto, ¿no? En la calle, y también pues tienen que velar también pues porque esos productos que consumamos pues estén en condiciones y no nos puedan pues acarrear pues alguna enfermedad o algún proceso vírico. Es fundamental, ¿no? Y tienen que estar ahí, ¿no? Y como te decía, ¿no? Hoy en referencia a las casetas también, ¿no? Nos comentabas que bomberos, policía local, servicios técnicos echan el último vistazo y además ya al conjunto de todas las casetas, ¿no? Sí, a mí también dirían mis compañeros o algunos que están allí sobre el terreno con los últimos preparativos, que se está trabajando al 100% en plena actividad todavía en el montaje y perfeccionamiento, sobre todo ya no el montaje de las casetas, sino el perfeccionamiento del interior de las casetas, que muchas de ellas están todavía con estos preparativos. Y bueno, ya no es el primer año y ya pues, la mayoría de los caseteros están repitiendo y conocen pues el tema de la normativa, el tema de tejidos que tienen que ser ignífugos, de todos los dispositivos de seguridad que son obligatorios, que se van a pasar hoy los equipos técnicos y profesionales a revisar y que son indispensables, es decir, que tienen que cumplir pues esos criterios, ¿no? Y como ya digo, hoy a última hora, porque te digo, están ahora mismo en plena actividad con el montaje interior y la decoración del interior de las casetas, y a última hora, pues como sigue siendo, como es por trabajo, por obligación y tradición, pues van a hacer esa revisión de última hora, ¿no? A primera vista, ¿no? Te iba a comentar que pueda parecer, ¿no? Nos puede parecer que montar una caseta tampoco requiere más que la estructura, poco más en cuanto a seguridad, pero hay muchísimos aspectos, ¿no? Tú has comentado algunos de ellos, desde esos materiales que tienen que ser ignífugos, telas y tejidos que se utilicen, hasta botiquines que tienen que tener todos ellos, evidentemente sus servicios, bueno, el tema de seguridad alimentaria, el tema eléctrico, el gas, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos se tienen en cuenta. Totalmente, muchas de algunas casetas son solamente de consumición de bebida, pero otras son de alimentación y hay que tomar todas las medidas. Es lo que se hace es trasladar cualquier tipo de comercio habitual, trasladarlo a un complejo ferial. Pero las medidas de seguridad tienen que ser las mismas, incluso más, porque la actividad, lo que es el recinto, la estructura física de la caseta no es la misma que una normal, entonces las medidas de seguridad tienen que ser mayores incluso, ¿no? Y sí, son muchos, ya si se hace dispensación alimentaria, pues bueno, ya nos metemos en las cocinas, que las cocinas también tienen sus revisiones en temas de ubicación, en temas de aireación, respiradero, en temas de las bombonas, los extintores. Y ya ahí sí es mucho más complejo, ¿no? Y el trabajo previo, como tú dices, no es llegas a una caseta, está todo montado y qué bonita está, pero el trabajo previo y de seguridad y demás, pues es de valorar, ¿no? Y por eso hay que apoyar a estas personas que apuestan también por el montaje de una caseta en la feria, hay que apoyarla, hay que acompañarla y también participar pues de ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí, por eso también, ¿no? Cuando se habla de el recinto de las casetas, bueno, la dicotomía con la Avenida de España, bueno, pues hay que saber lo que cuesta, ¿no? Montar una caseta, y esa apuesta tiene muchos factores que hay que tener, que están además actualizados en cuanto a seguridad y demás, y por tanto, bueno, pues es normal que la persona que apuesta por una caseta, pues que quiera que evidentemente el foco, el ambiente se respire allí, ¿no? Porque es complicado ponerla en marcha, ¿no? Así es, ¿no? Es un esfuerzo que de agradecer y bueno, ¿no? Pues nosotros pues nos trasladamos también a ese recinto, ¿no? Y disfrutamos también de esa feria, ¿no? Que tantos preparativos tiene, sí. También, y no solamente las casetas, también, perdona, Juan Carlos, también el puesto de seguridad, ¿no? Que montamos, mis compañeras también están a última hora trabajando en esa ludoteca, que está quedando preciosa. Y es trasladar instalaciones, trasladar servicios a ese recinto, ¿no? Todo esto que estamos comentando, que nos estás destacando, también viene muy bien subrayarlo al hilo de bueno, pues muchos discursos que también vemos de personas que

Y también pues esta ambulancia, porque también va a tener una ambulancia allí concentrada en el recinto, pues está preparada pues tanto con equipación, aparato desfibrilador, a todo lo que sea para una primera asistencia hasta la llegada, si hace falta, pues de otros recursos, ¿no? Los coches de lo que son los camiones de bomberos también a las puertas allí del propio recinto, de las casetas, bueno, pues como suele ser habitual, además se han concentrado allí en ese punto para que tengan el acceso rápido a cualquier zona, en ese cruce, ¿no?, justo de lo que es la entrada a la plaza de Las Palmeras. Y bueno, en cuanto a incidencias de otras ferias, por experiencia, Virginia, ¿cuáles son las principales incidencias, que es lo que se suele atender más, por ejemplo, en el tema sanitario? Sí, normalmente las incidencias sobre todo son el viernes y el sábado, porque yo recuerdo el año pasado que ya yo me trasladaban el informe de actuaciones, y sobre todo relacionados con cortes, a lo mejor cortes en pie y demás, y abuso de sustancias tóxicas, sobre todo bebidas alcohólicas. También hubo algunas incidencias el año pasado, sobre todo el sábado. El sábado quizás es el día que más concentración de personas hay, es el último de feria, queremos darlo todo. Vienen muchas personas de fuera y ese día pues es incidencia de estado de embriaguez y de más cantidad de lesiones a nivel de pies y demás, ¿vale? Bueno, pues eso, como decimos, en el capítulo de seguridad, el centro de coordinación, que de nuevo estará allí en el interior, en la entrada de lo que es la plaza de Las Palmeras, el recinto de las casetas, y un aspecto prioritario, como siempre, a tener en cuenta, ojalá que no deba ser utilizado apenas durante estos próximos días, que la norma, que suele ser la falta de incidencias, la ausencia de incidencias, bueno, pues sea también la norma de este año y podamos disfrutar, por supuesto, de esta feria. ¿Cómo lo van a hacer, por ejemplo, y si te parece, vamos con ese área también del mayor, Virginia, los mayores, nuestros mayores, y bueno, pues entre otras iniciativas para ellos y también para otras personas, por ejemplo, esa comida que se realiza, se va a volver a realizar cada día al mediodía allí en la caseta municipal, ¿no? Sí, así es, ¿no? Nuestros mayores también. Hemos querido pues darle su protagonismo y sobre todo su presencia en nuestra fiesta, como tiene que ser. Quizás los mayores tienen a lo mejor más dificultad, ¿no?, a la hora de desplazarse o menos recursos, y también hay que darle esa posibilidad. Y bueno, ya llevamos varios años que se les facilita pues el acceso a la caseta municipal y bueno, se les invita también a que puedan degustar pues alguna de las comidas que allí se les ofrece, ¿no? Y ya ayer ya se dispensaron las invitaciones del centro de participación activa, el centro del hogar de pensionistas, y bueno, como me trasladaban ellos, en 10 minutos se habían repartido todas las invitaciones, porque yo me trasladé allí a conocerlo y hablar con ellos, que había una cola de personas mayores. Es decir, a mí me alegra muchísimo que nuestros mayores pues estén dispuestos y que les apetezca pues ir a ese recinto ferial y disfrutar con nosotros. Vamos, para mí no puede haber mayor alegría, ¿no? Y como ya digo, no solamente mayores, sino algunos colectivos, ¿no?, que con los que trabajamos, que están en riesgo social, ¿no?, de aislamiento, que necesitan un poco trabajando el tema de la integración, pues también, por supuesto, tenemos que estar con ellos y así lo hacemos, ¿no? Los mayores que suelen ser grandes protagonistas, por ejemplo, ¿no?, en la caseta municipal, disfrutan muchísimo de ella, ¿eh? Sí, bueno, tienen una actividad, yo siempre me sorprendo, vamos, y además aprendo mucho de ellos. Y nuestros mayores son un ejemplo de energía y de actividad, bueno, y ya llevamos 2 años también que colaboramos con la caseta de nuestra hermandad, los padres Jesús Nazareno, que este año también el primer día de feria está enfocado en el tema del mayor, y ya el año pasado hicieron la merienda y este año también tienen una merienda el primer día, y nosotros, la delegación del mayor, colabora con ellos para que también se pueda desarrollar esta merienda del mayor, y están encantados, todos querían la invitación para el miércoles porque luego se van directamente a la merienda, vamos, entonces es admirable, vamos, Y bueno, muchas veces yo creo que el hecho de que desinvite pues puede facilitar que los mayores vayan a la feria, pero muchos mayores, si no les apetece, por mucho que los invite, incluso no van. Entonces yo creo que sí es verdad que los mayores de Ubrique tienen energía, están súper activos y ni mejor muestra, vamos, que esa, ¿no? De hecho, durante la feria también abre sus puertas, ¿no? El centro de día, con su actividad, tendrán más enfocado, supongo, ¿no?, a la feria y demás, ¿no? Sí, yo estuve ayer con ellos y tienen el centro de mayores, lo tienen precioso, adornado con sus farolillos y sus banderines, y allí montan realmente una caseta también todos los días. Pero ellos los tienen totalmente todo estructurado. Sabe a qué horas van a la caseta municipal, luego vuelven, luego están todo el día de un lado para otro, con una actividad frenética, ¿no? Pues todo ello sobre nuestros mayores. Y bueno, pues también, por supuesto, a disfrutar de esta feria y fiestas 2018 que arranca esta noche. No sé si hay algún apunte más que destacar en este sentido, Virginia. Bueno, simplemente pues desear a los ubriqueños que disfruten de esta feria y un llamamiento al civismo. Tengo que aprovechar esta oportunidad para trasladárselo a todas las personas que vamos a acudir a este recinto a disfrutar de la feria de Ubrique, nuestra feria y fiesta, y tenemos que hacer, dar ejemplo del civismo. Realmente Ubrique es una población cívica, tranquila, y sabemos que vamos a disfrutar a la feria, pero todas las medidas de seguridad y todas las atenciones pues son mínimas, y cualquier persona que vea cualquier tema, que escuche que el ruido de las casetas está elevado, que vea que se está fumando a lo mejor dentro de las casetas y demás, pues cualquier persona es buena pues para acercarse allí al puesto de seguridad y comunicarlo, porque todo pues somos responsables de que nuestras ferias y nuestras fiestas pues se desarrollen de la mejor forma posible y de que vayamos a disfrutar y así lo hagamos. Así que yo desde aquí, pues nada, transmitirle a los ubriqueños que está ya todo casi a punto también para esta noche, donde vamos a disfrutar enormemente de ese fantástico pregón y el posterior pistoletazo de nuestra feria. Y nada, con un llamamiento al civismo, pues a disfrutar. Pues nos quedamos con ese mensaje. Virginia, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Virginia Bazán, delegada municipal de áreas como, por ejemplo, hemos hablado del mayor, también de salud y consumo, relacionado con esa seguridad también en este ámbito que se vigila durante estos días en feria y dentro de todo el marco también de seguridad ciudadana. Lo dicho, muchísimas gracias y a disfrutar también de esta feria. Gracias, Radio Ubrique. Gracias.